Y cuando venga yo lista de estar para ir a su hogar. Viene Jesús con sus ángeles mil, sus niños a buscar. Y cuando venga yo lista de estar para ir a su hogar.